worried in the night time, worried in the day, 'cause another woman took my man away down in St. My pride and joy, Saint Louis woman, stole the heart of my big boy. I'm crying, Saint Louis gal, just look what you done, done. I mean what you done, done. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Soledades, un programa de Ciproster, un servidor para Radio Mistelera, con la intención de llenar parte de aquellos momentos de silencio, de diálogo con uno mismo o con la callada compañía de los demás. Queremos dejar la pesada y necesaria carga de la realidad y ascender al mundo de los deseos, que no dejan de ser una especie de sublimación de esta realidad, y para conseguirlo nos acompañará la limpia y dramática voz de Vaginia, con textos y selección musical a cargo de este presentador. Os invitamos a abandonaros por un momento, dejar flotar vuestra imaginación y dejaros llevar hasta donde la corriente evocativa os arrastre. Este primer programa será parte de un conjunto que llevará el nombre de Mis ciudades invisibles, un íntimo homenaje al maestro de la literatura Italo Calvino. There cuando accedes por el camino de Levante, las grandes dunas te impiden ver la ciudad. Pero si las atraviesas, podrás ver Geanópolis en todo su esplendor. Si llegas por la tarde, cuando cae el sol, las torres con múltiples relieves, minaretes y tejados adquieren un tono tostado que contrasta con las paredes de las casas que despiden una luz blanca, azulada, casi añil. Y la visión del conjunto resulta extraña, algo misteriosa. Best not shall lose. So the Bible says, and it still is new, babe. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child, it's got his own. Said the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends crowding round your door. Just don't take too much. Mama may have, and Papa may have, God bless the child that's got his own. No creáis que la singularidad de este lugar se debe a que sus torres están hechas de conchas de mar que el desierto guarda celosamente durante siglos, ni que a las calles de suelo de mármol rosado se dispongan en forma de caracol para confluir todas en una gran plaza, ni a que al pasear te encuentres a mujeres tirando de cachorros de panteras, niños vestidos de animales y hombres arrastrando carros hechos con huesos de color salmón. That's got his own. has got his own. Subject seriously, it's like we need to temper and loose and cool. Don't you flow away, so you know, coming back to the same old situation. Coming back to the same old situation. We can't go on forward, no. Just a simple change we're asking for, one at a day. I'm on the road again for revolution. Situation, yeah. No one ever make a move. No one ever make a move. And we all shutting down all the barriers. And no one makes a move. And no one makes a move. Straight down the hilly road. Myself, any colorful. Strong-minded, oh, they got this thing that never wanna spread out from the rest of them. Yeah, you dance it awesome. Yeah, you dance it awesome. Yeah, uma beca porque o cutelo pra dentro também. Say we not got dread up on a situation. Say we not got dread up a situation. Say we not got dread up on a situation. Say we not got dread up on a situation. Allahumma salli ala nabina ya rabbi tafu alina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ya al-arabi sallallahu alayhi. Stepping boy, now the lying, I see. Oh, so many. And yes, I've got these traveling upon my mind. Missing me get to hear them strength for decline. Still, them won't seem inclined, no, to let I shine. Oh, I such a crime. Get to mommy, don't you cry. Tampoco los olores pasan desapercibidos cuando paseas por las calles que se estrechan como un embudo para llegar a la plaza. Pero no son los efluvios de Albañal, Algalía, Alelí, Almizcle, Beleño, Cinamomo, Clematide o Damasquino que mezclados hacen que trasciendas la realidad, los que hacen que Geanópolis sea una ciudad deseada. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't breathe, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. My mother taught me how to read. My mother taught me how to read. If I don't read, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. Ain't nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read, the soul be lost, nobody's fault but mine. I got a Bible at home. I got a Bible at home. If I don't read, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. Ain't nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. Taught me how to read. My sister taught me how to read. If I don't read, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. Ain't nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. Sus habitantes están acostumbrados a hacerse preguntas que nunca tienen contestación. Nadie responde a las cuestiones que plantea el vecino o el forastero, y tienes que ser tú mismo el que descubras todo en esta ciudad en la que sientes las miradas huidizas como si fuera a ocurrir algo en cualquier momento y ellos estuvieran dispuestos a atrapar ese instante. Pero esta forma de ser tampoco es lo que caracteriza a esta ciudad, porque la distribución de sus calles, las torres, el color al atardecer, los olores, se pueden encontrar en otras ciudades. Lo que realmente la hace diferente es que si llegas a visitar la ciudad en la noche de la víspera del día en que el sol alcance su cenit sobre el trópico de Cáncer, te enamoras. La gente atrapa ese momento que estaba esperando durante todo un año y se funde con el otro. Partimos de Geanópolis y nos dirigimos al norte. Recorrimos palmerales como islas en el inmenso y pedregoso paisaje oceánico. Los amaneceres calientes del verano abrían paso al estallido del sol que acartonaba el cuero al descubierto, y los crepúsculos hacían sudar en seco a la tierra castigada por el calor del día. Thank you. Los únicos vertebrados que son capaces de atravesar los espacios inmensos a la intemperie son los humanos, que como hormigas apretadas, pertrechadas con avituallamiento en caravanas, se aventuran a desafiar con sus vidas a la amenazante naturaleza.

Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haber contribuido a que podáis adentraros en vuestra ciudad invisible. Buenas noches. Thank you.